Introducción de Espectros, Gengangere. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Espectros, Gengangere, de Henrik Ibsen. Traducido por Pompeyo Gener. Introducción. Nota importante. El nombre original, en noruego, es Gengangere, que quiere indicar el atavismo en la descendencia de cualidades o defectos que tuvieron los antepasados cuando vivos. En español, esta palabra no tiene traducción exacta. El título inglés, Gauchish, tampoco la traduce. El italiano, Spettri, en español, espectros, tampoco es eso. La más justa, sin que lo sea del todo, es la palabra francesa revenants, los que vuelven. Nosotros habíamos escogido una análoga, la de reaparecidos, por ser la que más se aproxima a la idea del autor. Pero como sea que en los países latinos se llama los espectros, la hemos dejado. Personajes. Doña Elena Alving. Señora viuda del capitán de marina y camarlengo Alving de Rosenwald. Osvaldo Alving, hijo suyo, pintor. El pastor Manders, sacerdote protestante. Engstrand, calafate y carpintero de obras. Regina Engstrand, supuesta hija de esta y camarera de la señora Alving. La acción pasa en la Noruega Occidental, en una casa de campo, propiedad de la señora Alving, situada cerca de un gran burgo, no lejos de la costa. Época actual. La acción pasa en verano. Observaciones. Los personajes deben de presentarse de la siguiente manera, que es tal como se presentaron en Noruega, en Alemania y en París. La presentación hecha por los italianos es muy poco exacta en general. La señora Alving. Vestirá sencillamente un traje negro muy oscuro, de lana, con un cuello de blondas color creme o un fiché de encajes. Salvo alguna sortija y un broche, nada de joyas, y aun estas, prendas sencillas. Va peinada con blando ondulados. Tiene el cabello ligeramente gris, castaño claro en su origen. Se ve en ella una señora de alta distinción, que ha sido muy guapa, pero algo ajada por el sufrimiento. Tiene unos 45 años. El pastor Manders. Es un hombre alto, fornido pero no grueso, a poca diferencia de la misma edad que la señora Alving. Viste de levita larga, abierta, cortada, recta, sin solapas y con un cuellecito derecho, tal como lo usan los sacerdotes protestantes. Chaleco sin cuello, botonado hasta tocar al cuello blanco de tirilla, que usará como cuello postizo. Pantalón negro, como la levita y el chaleco. Botinas de becerro, limpias pero simples. Sombrero hongo de alas un poco anchas y copa redonda y baja. Debe de ser sumamente simpático. De pelo rubio. Lleva barba virgen algo larga y sedosa. Tiene poco bigote. El cabello cortado al nivel inferior de la oreja y echado hacia atrás. Frente espaciosa. Usa antiparras con montura de oro. En todos sus movimientos se ha de denotar una dignidad y una benevolencia extremas. Osvaldo. Ha de ser un joven de 20 y tantos años, de tez blanca mate, bigote rizado, cabello castaño claro todo anillosado pero no largo. Algún mechón le cae sobre la frente. Viste americana y chaleco de veludillo obscuro, corbata, chal de gran lazo, flojo y caído. Camisa de color. Muy nervioso y descuidado, aunque elegante. Por momentos tiene alguna dificultad al hablar, en encontrar las palabras. Engstrand. Vestirá un chaquetón americana de paño burdo, chaqueta de lo mismo. Grueso calzado, llevando en una de las botas la suela más alta que en la otra. Camisa de franela a cuadros. Usará sotabarba sin bigote, como los marinos del norte de Europa. Pero corto y gris. Representa unos 50 años y tiene la tez curtida. Regina. Vestirá muy coquetona con un delantal muy blanco que subirá hasta el nivel del pecho, peinada a la moda. Tendrá el pelo rubio y cubrirá su moño una gorrita blanca de encajes rizados, tal como las usan las sirvientas inglesas, holandesas, etc. Cuello blanco, estrecho y vuelto. Un collar de cadena de plata. Irá muy bien calzada, con zapatitos y medias negras. Tendrá unos 20 años y será muy bonita y de maneras finas. Hay que notar, a propósito de la presentación en escena, sobre todo en la del último acto, lo siguiente. Que en este punto de Noruega, como en todos los que están a la misma latitud, el verano es fresco y lluvioso y apenas se ve el sol. Este sale a la 1:30 de la noche, poniéndose a las 11 en los días más largos del año. Los serenos son rarísimos. Fin de la introducción.